564-055. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Llegó la discoteca que tanto estabas esperando. Discoteca Bora Bora. Este sábado 20 abre sus puertas con la mejor rumba y el ambiente más cool de Valencia. Sorpresas, showman, performance y mucha, pero mucha rumba al estilo Bora Bora. La discoteca que te enamora. Apertura de puertas 12 de la noche. Reserva 631-53-4356. Estamos en la avenida Gaspar Aguilar 17. Invita Alex el Negro. Disfruta de la exquisita gastronomía de la Casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828, miércoles y jueves, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego II, siempre querrás volver. De Colombia para el mundo, papá. Parceros Bar, desde las 8 de la mañana, desayuna con nosotros. Calentado, huevos perico, pan de bono, buñuelos, tequeños, empanadas, batidos naturales y mucho más. Menú diario, platos a la carta, bandeja payuna, bandeja paisa, tilapia frita, dorada, trucha, tamales. Y los fines de semana son de arroces, como chino, paisa, ranchero y nuestra deliciosa lechona. Sin olvidar la tabla, parceros. Estamos en la calle Escultor José Capuz, 39, zona Monte Olivete. Servicio a domicilio en Valencia y pueblos al 635-060135. Parceros Bar, el gusto por el sabor a Colombia. Producciones Elegant presenta por primera vez en Valencia a Gillo Sarante. Este domingo 5 de diciembre en Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Puntos de venta, Barma Unadoa, Patacón Tostado, Pa de Euforia, Ala Broster, Pan Campan, Elegant Disco y Restaurante Mi Gente Colombian Food. Gillo Sarante, en concierto cantando todos sus éxitos. Reserva 677-2483-62 y 631-876098. Organiza DJ Adrián y Producciones Elegant. Te lo vas a perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno. lo merezco. Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Pensando lo mejor, ya no te quiero. Algo, ¿por qué no? Un cariño nuevo. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero durante esta temporada de fin de año. En el Café Mañanero vamos a estar comenzando el programa con música alusiva a la Navidad. Y especialmente haciendo uso de ese cancionero latinoamericano, como la canción que estamos escuchando. Me voy a regalar, una canción que interpreta Marc Anthony. Es una canción de la autoría de Omar Alfano. Sí. Panameño radicado en los Estados Unidos, es uno de los productores más importantes que tiene nuestra música latina, especialmente en el apartado de la salsa. Bueno, comenzamos nuestro programa. Inmediatamente damos cuenta del tiempo para hoy. Atención, cómo vienen las cosas. Siempre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer. Hace frío en Valencia, hace mucho frío en Valencia, 8 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, una máxima de 15. Es el panorama que tenemos para hoy, la probabilidad de lluvias o precipitaciones para hoy. No olvide el paraguas. Es de el 82%. En general nos espera un lunes con chubascos débiles, vientos 6 kilómetros por hora y contamos con una humedad del 100%. Que tengan todos un feliz día, gracias por acompañarnos. De inmediato también damos cuenta, presten mucha atención. Sí, damos cuenta a esta hora de la mañana de los indicadores económicos, los principales indicadores económicos. Dicho de otra forma, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. El viernes estaba a 1,13. Hace aproximadamente un mes, dos meses, estaba a 1,22. Hoy 1,12. Punto a punto, incluso a menos, va cambiando la economía. El euro buscando la paridad con el dólar, fortaleciéndose la moneda estadounidense frente a la europea. Eso quiere decir que hay más movimiento económico, entre otros factores, al otro lado del Atlántico. Y el barril de petróleo lo encontramos hoy en $78.65. Baja el petróleo. El viernes estaba a $81. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,753 puntos. Algunos titulares encontramos en el contexto económico en este lunes. Los asesores detectan un anticipo de compras de pisos para sortear el alza fiscal. Por otra parte, el gobierno anuncia una inversión de 615 millones para planes de sostenibilidad turística. La Cámara Baja de los Estados Unidos aprueba las reformas económicas de Joe Biden. Esto quizás también es lo que incide en el fortalecimiento de la moneda estadounidense, ya que todo este tipo de decisiones influyen. Arrancando nuestro programa, y de inmediato también les presentamos nuestro saludo musical por cuenta del maestro Rubén Blades y Carlos Vives. Se vieron en el marco de la gala de los premios Grammy, que se celebró, recordemos, el pasado jueves, y donde la verdad vimos desfilar a una constelación de grandes artistas. Entre estos, Rubén Blades y Carlos Vives. Como recuerdo aquellas canciones que me cambiaron la suerte, que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida, que era de gente de ser sencilla con su cultura presente. En el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura. Así es. Que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante. Que me enseñaron que las canciones vienen y van con las olas. ¡Oba! Y que lo bueno cuando es muy bueno nunca se pasa de moda. Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender con su voz que llena de alegría. Trae una historia que contar con un ritmo que al cuerpo hace vibrar. ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando? Vive la música hoy igual que ayer, porque el olvido se olvida en el querer. Aquí está Carlos y un servidor Rubén, contigo celebrando. Vamos a bailar tamborito, vamos a cantar mejorana. Aquí están Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa. Pasan los tiempos, se van las modas y todo sigue cambiando. Pero lo clásico es una nota que siempre sigue sonando. Buenas canciones que nos comprueban la calidad mata tiempo. Que nos inspiran a que sigamos al mundo contribuyendo. Y volvió mi huerto a florecer y el sonero vuelve a sorprender con su voz que llena de alegría. Y yo no me lo puedo creer, porque estoy cantando con Rubén y eso no pasa todos los días. Hoy con Carlos comparto esta verdad que ofrecemos Colombia y Panamá como un canto que da oportunidad para tender un puente. Nuestra música vive y seguirá, y en la buena y la mala ayudará a ir de frente contra la adversidad para unir a la gente. ¡Vamos! con salsa. No, no, no, Rubén, tú tienes que conocer la tierra de José Barro, la capital de la cumbia, el banco. Y después nos vamos para la tierra de Totó, en Pompos y Paciela. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy. Mil gracias. Arrancando inspira, nuestro programa. Llegamos al mundo contribuyendo. Y volvió mi huerto a florecer. Y el sonero vuelve a sorprender con su voz que llena de alegría. Y yo no me lo puedo creer porque estoy cantando con Rubén. Y eso no pasa todos los días. Comenzamos hoy el Café Mañanero con mucha música y esto tiene su explicación. Hoy se celebra el Día Mundial del Músico o la Música. Felicidades para todos los artistas. Y nos quedan ecos todavía de la entrega de los premios Latin Grammy, donde, recordemos, se reconoció a Rubén Blades precisamente como personaje del año, merecidamente. Y por aquí tenemos precisamente parte de sus palabras al momento de subir al escenario. Gracias, gracias. Anoche estuvimos aquí en este escenario y no recuerdo haberme puesto nervioso. Ahora sí, porque estoy haciendo algo que no es lo mío, pero quiero darle las gracias a todos los que votaron por nosotros, a nombre de Rubén, a nombre de todos los músicos de la orquesta. Gracias, Oscar. Esto era lo que yo estaba buscando, me quedé perdido y que quién me va a dar el premio. Muchas gracias a nombre de Rubén. Él está muy agradecido por el homenaje que se hizo ayer a nombre de todos los músicos de Panamá. Queremos dedicarle este premio a la memoria de Carlos Pérez Vidó, nuestro timbalero, que este año lo perdimos ante el COVID. Carlos, esto es para ti y Panamá, para ti siempre. Muchas gracias. Ahí está la agrupación también de Rubén Blades, dándole participación a sus músicos. Y la verdad es que ha continuado precisamente Rubén Blades su gira de conciertos con Roberto Delgado y su orquesta. Ellos eran precisamente los que hablaban allí. Se han hecho merecedores de este importantísimo reconocimiento, personaje del año, mejor álbum de salsa además. Así que felicitaciones. Siempre les he dicho en este espacio que la salsa es el género representativo de los inmigrantes, porque ha sido invento justamente de inmigrantes caribeños, latinoamericanos, en los Estados Unidos, más exactamente.